Vamos a iniciar con esta entrevista cuando son las 11 de la mañana con 15 minutos. Nos encontramos en Tlanepantla. Santa Isabel Tlanepantla. Y tenemos una entrevista con... El joven, ¿sí nos podrías dar tu nombre? Alejandro Hernández, gracias. A ver, Alejandro, gracias. En este momento, ¿qué es lo que... ¿Para qué usas el sistema de cómputo, por así decirlo? ¿Cuáles son los trabajos que necesitas o estás realizando para que te haga ser necesario usar este sistema? Bueno, en sí, en la escuela a veces nos dejan tarea, no sé, investigar conceptos, definiciones, no sé, hacer presentación en PowerPoint, Word, Excel, y pues más que nada es para eso. ¿Podrías contarnos algo acerca de cómo es que se vino dando la cuestión de la biblioteca, sus inicios? No sé si tengas algo de información respecto a esto. Bueno, pues, no sé, hace como unos 10 años, pues empecé a ir a la biblioteca. En este caso sería más por libros que por los sistemas de cómputo. Al entrar en sexto de primaria, ya más nos pedía el maestro que utilizáramos esos sistemas para hacer trabajos en Word. Lo cual al principio pues sí nos beneficiaba mucho porque nos facilitaba las tareas. Ya cuando se empezó a... bueno, pasó el tiempo, pues sí tuvimos un poco de complicaciones porque ya el servicio de internet a veces se alentaba o en este caso a veces no había. ¿Es importante la biblioteca para la comunidad? Yo pienso que sí, porque tanto como libros y computadoras son necesarios, ya que hay veces que hay personas que no cuentan con los recursos, y en este caso la biblioteca funcionaba gratuitamente. Y pues sí, a decir verdad, pues la comunidad obtiene accesos a, no sé, a redes como Messenger y bueno, todo ese tipo de aplicaciones o softwares, y pues en este caso pues sí le beneficia mucho a la comunidad. ¿Y tú a quiénes crees que le sirva más la biblioteca y el sistema este de cómputo? Pues más que nada me parece que a los estudiantes, ya sea desde primaria, secundaria, bachiller, universidad, porque sí les facilita sus trabajos, pueden hacer mejor su tarea, pueden subir la información a otros sitios para que de ahí los puedan descargar o ellos mismos descargar desde otras páginas. Y pues sí, es más que nada a los estudiantes. ¿Y desde cuándo es que acudías o acudes a esa biblioteca? Bueno, en sí, como decía, es casi desde sexto, y más como para indagar en los libros y bueno, en este caso utilizar los servicios de cómputo, pero pues hasta la fecha pues sí había veces que pues no, pues el servicio de internet era lento o te tenías que esperarte determinado tiempo para que te pudieran prestar ese equipo. Ahorita pues ya no he ido porque sí, ya tiene tiempo que he estado fallando el servidor que trae la red, y pues en este caso pues ya no hay internet. ¿Y por qué es que bueno, y cuando te registraste, qué documentos te pidieron o cómo fue que te hiciste usuario? Bueno, cuando me registré, en este caso dan una credencial, me pidieron el comprobante de domicilio, una copia de la credencial de lector de mi papá, ya sea de mi papá o de mi mamá, y una foto tamaño infantil para que hicieran la credencial, nada más. Eso fueron lo que me pidieron. ¿Y qué es lo que más te gusta de esa biblioteca? Bueno, lo más que en este caso serían un poco los libros, porque pues sí, hay veces que nos piden, no sé, digamos que en la materia de cálculos, si nos piden estar buscando reseñas, para ver cómo se hacen los ejercicios, y en el libro pues sí te viene más explicado. No sé si lo buscas en la computadora, nada más se lo definen como conceptos. En ese caso, lo que más me gustaba en ese caso eran los libros. Uh-huh. ¿Algunos de tus amigos, compañeros o parientes acuden a esta biblioteca? En ese caso, familiares, creo que no. Y amigos... no sé, a lo mejor sí hay algunos, pero no con frecuencia. ¿Y qué opinan de eso? Digamos, la calidad de la atención, de los libros, de la actualización. Pues había libros que sí ya tenían bastantes años ahí. Sí venían un poco atrasados, no sé, con la información que tenían, no venían actualizados. El sistema de cómputo sí Igual ya era un poco atrasado, me parece que contaba con el software Windows XP y no sé, ya no se podían hacer tan rápido los trabajos, ya que su memoria RAM pues no nos facilitaba ese servicio y lo hacía más tardado. ¿Y cuál es su opinión acerca de las instalaciones de la biblioteca? Me parece que están bien construidas y tienen un cierto orden, tanto como en libros y en servicio de cómputo, pero me parece que, bueno, antes las impresiones a color las daban a un peso. Hubo un tiempo que las de color, digamos que de todo el tamaño de la hoja en color, te la daban en 20 pesos. Y eso me parecía un poco caro porque alguna vez sí oí que llegó, digamos que un supervisor y sí les dijo que el 20 pesos era muy elevado, que mínimo tenía que ser 5 pesos del tamaño completo de la hoja. ¿Qué mejoraría de la biblioteca? Pues en este caso serían, pues sí, las computadoras. No sé, darles mantenimiento o sí cambiarlas por unas, bueno, que sean mejores, ¿no? Porque en este caso las que tienen pues ya son obsoletas. Cambiarlos, no sé, que tengan el Windows 7, programas más actualizados de Office y todo eso. ¿Y pues, cuáles son como los servicios que más usas en la biblioteca? En los servicios, pues en este caso de cómputo sería más el Internet Explorer, el Word para hacer trabajos y el PowerPoint, que es lo que más nos piden para hacer presentaciones. Uh-huh. Dices que más o menos hace como 10 años fue que empezó el módulo de biblioteca y del sistema. Me parece que sí, pero bueno, en este caso ya tiene más, pero sí tiene como 10 años que sí es que asistía ahí. ¿Y cómo fue que se enteró de la existencia de este módulo? De computación específico. Bueno, en este caso los maestros nos daban indicaciones que fuéramos a la biblioteca, la cual se encontraba instalada en la presidencia municipal, y ahí podíamos encontrar libros y en este caso tener acceso a las computadoras. ¿Y qué opinión tienes sobre el tipo y calidad de los servicios que ofrece el módulo? Me parece que la calidad es buena, pero en este caso sí ya se vuelve obsoleta con el paso del tiempo, ¿no? En este caso, como no lleva actualizaciones, pues sí, sí se vuelve obsoleta. ¿En qué sentido? Cuando hablas de calidad, por ejemplo, bueno, en este caso, servicio, ¿no? La calidad, bueno, más que nada, pues sí recuerdo que las computadoras son HP, las cuales, pues sí tienen una gran interfaz de servicios que sí son buenos, ¿no? En este caso, digamos, no son ensambladas las computadoras. En este caso, pues sí, serán de buena calidad. Pero como digo, con el paso del tiempo, pues sí, ya se vuelven obsoletas. ¿Y de la calidad y de la velocidad de las computadoras y la conexión a internet? La conexión a internet, en este caso me parece que era de 1 megabyte o de 500 kilobytes. ¿En este momento no hay? En ese momento pues no hay servicio de internet, pero sí antes sí era, no sé, cuando había dos o tres usuarios sí era estable el servicio. Ya cuando estaban las 7 u 8 computadoras ocupadas sí ya bajaba la rapidez del internet. Específicamente sobre el módulo de computación, ¿qué mejoraría? Pues en este caso serían los equipos, pero también sería el servicio de internet, no sé, que fuera de 1 megabyte o si pudiera ser mejor de 2 megabyte para ya, no sé, que contaran a lo mejor con unos 10 equipos para que no se retrasen entre usuarios y pueda ser más rápido el servicio. ¿Considera que son suficientes las computadoras para el número de usuarios que llegan al módulo? No, porque había veces que en la misma biblioteca llegaban alrededor de, no sé, por hora llegaban como 3 o 4 usuarios, y en este caso, pues sí, me parece que nada más contaba con 7 u 8 equipos, y en este caso había un equipo que lo tenía el administrador, y pues nada más en este caso pues serían 7 equipos. En este caso, no sé, aumentaron, no sé, el doble, que fueran 10 o 12 para que hubiera más rapidez y más fluidez en esto. ¿Cómo aprendió a usar la computadora y dónde? Bueno, había talleres en la primaria y y en este caso sí nos pusieron el sistema enlace ahí en la primaria, pero también aprendí por parte de una hermana que tengo. Ella me empezó a enseñar, no sé, a aprender la computadora, a usar Word, Internet Explorer, y ya consecutivamente pues fui aprendiendo por mi propia cuenta. Uh-huh. ¿Y sabes si en la biblioteca imparten cursos de computación? Me parecía que sí, impartían cursos de, no sé, de 3 a 4 de la tarde, y sí, era de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes, o quien pudiera tener acceso a ellos y contara con tiempo para ir, pues sí, sí daban cursos. Uh-huh. ¿Y los ha tomado? No, hasta ahorita no he tomado ningún curso. ¿Por qué? Bueno, no he tomado ningún curso porque sí, como menciono, he aprendido casi más por mi propia cuenta. ¿Cómo qué programas sabe usar? En las computadoras. Pues de la mayoría sé usar paquetería de Office, ya sea el Word, Excel, PowerPoint, Publisher y todo lo que es paquetería de Office. ¿Qué actividades realizan las computadoras de la biblioteca? Pues en este caso las actividades que serían más trabajar con diapositivas para presentar información en la escuela por medio de proyectores. Uh-huh. ¿Y sabía utilizar los programas que antes me mencionaste, antes de que hubiera computadoras en la biblioteca? No, en este caso no, porque fue al mismo tiempo que empecé a ir, fui aprendiendo con el tiempo. ¿Y hubo algún programa que aprendió a usar ahí en ese módulo? En ese módulo aprendí a usar más el Word por parte de mi hermana, que me empezó a facilitar las herramientas y de su tiempo para aprender de Word. Uh-huh. Y como digamos, ¿cuáles son como los sitios de web que visita con mayor frecuencia? Los sitios más frecuentes, en este caso hay varios, ¿no? Pero en especial Wikipedia, que pues es una de las enciclopedias en este caso, para que te facilita más rápido la información. Hay veces que también cuando recibo trabajos utilizo el Hotmail, en este caso para descargarlos y ya tener una mejor visualización del documento. ¿En algún momento ha necesitado asesoría del encargado del módulo o del bibliotecario? Asesoría a lo mejor sí, en este caso no sé, para imprimir, que me pudiera decir en qué impresora mandaba a imprimir, si en la de color o en blanco y negro, o había veces que pues no se trababa la computadora, tenía que usar el administrador de tareas, pero en ese caso, bueno, en ese tiempo no lo sabía usar, y pues sí pedía apoyo al administrador. ¿En qué lugar tenía acceso a una computadora o internet antes de la existencia del módulo? Pues en este caso, como no contamos con recursos, pues casi no. Había veces que sí iba a un café internet para tener acceso a computadoras. Uh-huh. Y digamos que aparte del módulo, ¿existe algún otro de acceso público, computadoras e internet aquí en esta localidad? Bueno, aquí me parece que sí hay tres módulos. En este caso son cibercafés y sí, bueno, en este caso he tenido mayor constancia en ellos que en la biblioteca. ¿Qué diferencia encuentra entre los servicios que ofrece el módulo y los que ofrece en otro lugar? Bueno, los que ofrece el módulo, hay veces, lo que decía, los software, en este caso los del módulo son XP y pues sí trabajan un poco lento por el procesador que tienen y también por la velocidad del internet. Y en otros lugares pues sí veo que el internet es más rápido y en este caso su procesador, al igual que es más rápido, pues puedo hacer más, con más fluidez mis tareas. ¿Qué tipo de información es la que más consulta en la biblioteca? En este caso, información pues sería relacionado con las materias que tengo, que sería cálculo, taller de lectura y redacción, biología, historia, que así es más información acerca de eso. ¿Te parece que en la biblioteca o módulo pueden encontrar esa información? Sí, bueno, hay bastantes libros relacionados sobre esos, pero en este caso, como pues ya no hay internet, pues sí sería más basado en los libros que en el sistema de cómputo. ¿Cómo extrae la información que tú cuando que obtiene en la biblioteca y las computadoras? ¿Con una USB, un CD, un disquete? Anteriormente sí se era en un CD, pero en este caso pues ya uso más el USB, sí, para descargar los archivos y guardarlos. ¿Ha cambiado su opinión de la biblioteca desde que se convirtió en usuario? ¿Cambió en algún momento? No, sigue siendo el mismo, porque sí necesita tal vez más mantenimiento a los equipos, más actualización los libros, que haya mejoras, ¿no? Y no, pues sigue siendo la misma. Pienso que deben de mejorarlo un poco más. ¿Qué cree usted que pasaría si cierran la biblioteca de la comunidad? Bueno, en este caso, si la cierran, pues la mayoría de la población de aquí del municipio pues ya no tendría acceso a los libros, o en este caso tal vez a los sistemas de cómputo, que ya no sería más por el internet, sino, no sé, en este caso la paquetería de Office, que sería Word, y en este caso pues creo que sí sería mal para, bueno, sería un mal para la población. De mismo modo, si se descompusieran las bibliotecas, las computadoras. En este caso, si se descomponen, pues sí, también les afectaría a la población, porque en este caso pues ya tardarían más en pasarlo, no sé, en este caso a una libreta, que imprimirlo en un documento. ¿Tiene computadora en su casa? No, ahorita no cuento con ninguno. ¿Internet? No. No, tampoco. Bueno, aquí están ya, vamos a pasar esta parte. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Ha vivido fuera del país? No. ¿Cuál es el último grado de curso en la escuela? Tercer semestre, cuarto semestre de preparatoria o bachiller. ¿Trabajó la semana pasada? No. ¿Cuántas personas viven en su lugar? En su hogar. Aparte de usted. Aparte de mí somos cinco. Tres hermanos y mis padres. ¿Cuál es más o menos el ingreso familiar mensual? No sé, de 2,000, 5,000, no sé. Híjole, pues no sabría. No sabría bien. ¿Pertenece a una comunidad con tradición indígena o a un grupo indígena? No. ¿Habla usted alguna lengua? No, tampoco. ¿Habla algún otro idioma además del español? Un poco el inglés. Bueno, pues muchas gracias y damos por concluida esta entrevista cuando son las 11 de la mañana con 35 minutos. Gracias.